explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en El explicador, paso crucial. En historia de la ciencia, el color de la vida. En A la velocidad de la luz, impresiones eléctricas. Centro doble, causa aromática, gusanos paradójicos. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El explicador. Buenas noches, es miércoles 18 de enero de 2012. Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted pide por medio del correo electrónico. Recuerde siempre elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. El telescopio espacial Hubble se encuentra ya operando en sus últimos años. No se tiene planeada una misión adicional para reparar las partes que se van descomponiendo. Por una parte, la NASA no tiene forma de enviar astronautas al espacio más que pidiendo aventón. Segundo, ya se había planeado descontinuar el telescopio espacial en favor de un nuevo telescopio, el telescopio James Webb. En la situación actual, es cada vez menos probable que el telescopio Webb se apruebe. Uno de los grandes problemas que ha tenido la NASA en los últimos años es que sus proyectos tienden a ser mucho más caros y se desarrollan mucho más lentamente de lo previsto. Probablemente porque mucha de la gente más talentosa que trabajaba en la NASA ya la abandonó. Por falta de presupuesto, por falta de perspectivas para hacer algo realmente espectacular. Sea como sea, el telescopio espacial Hubble ahorita es el único gran telescopio espacial que sigue funcionando y es probable que durante mucho tiempo sea el único telescopio espacial grande, cuando menos mientras siga funcionando. Sigue haciendo descubrimientos. En 1992, por primera vez, el telescopio espacial Hubble se dio cuenta que la galaxia de Andrómeda, un remolino de estrellas gigante, poquito más grande quizá que la Vía Láctea, y que se encuentra aquí a la vuelta, la luz tarda aproximadamente 2 millones de años en llegar hasta nosotros, nada más. Está realmente cerca la galaxia de Andrómeda. Si usted se pone a ver la distancia a la que se encuentran otras galaxias fácilmente visibles en el cielo nocturno, va a encontrar que algunas están a 10, 20, 30, 50 millones de años luz o más. Esta galaxia resulta que tiene un doble núcleo. Con telescopio desde la Tierra, en una noche despejada, en un cielo realmente privilegiado como el que hace muchos años tuvo un lugar que se encuentra cerca de Villa del Carbón, se llama Chapa de Mota. Cerca de Chapa de Mota, un cerro grande, hay un cerro grande, el Cerro de las Ánimas, y allí tenía la Sociedad Astronómica de México su gran observatorio. Entre otras cosas, tenía un telescopio de 60 centímetros, que fue hecho por varios miembros de la Sociedad Astronómica, incluyendo su servidor. Se pueden hacer telescopios grandes si usted se junta con un buen equipo de aficionados. Y recuerdo una noche en la que vimos la galaxia de Andrómeda con ese telescopio, y realmente fue espectacular. A simple vista se ve una manchita luminosa apenas distinguible. Con ese telescopio de 60 centímetros se veía una mancha enorme y en el centro un puntito blanco muy distinguible, muy brillante. Con el telescopio espacial Hubble, fuera de la atmósfera terrestre, un telescopio de casi 2.5 metros de diámetro, ha sido posible distinguir por primera vez en 1992 dos manchitas. Un grupo de astrónomos multinacional, principalmente los Estados Unidos, del Observatorio Nacional de Astronomía Óptica en Tucson, Arizona, han hecho varias observaciones de estos dos puntitos que se encuentran en el centro de la galaxia de Andrómeda, y lo que han encontrado es que son dos masas de estrellas, unas estrellas jóvenes y otras estrellas más viejas. Cerca del centro de la galaxia de Andrómeda hay una nube de estrellas azules jóvenes que no pueden tener más de 200 millones de años de edad, probablemente mucho menos, y que no van a vivir mucho más. Las estrellas azules grandes queman su combustible nuclear rápidamente y normalmente estallan en poco tiempo. Así que Obviamente estas estrellas se formaron hace poco tiempo, porque si no ya no las veríamos allí. Hay un segundo grupo de estrellas un poquito más lejanas de color rojo, estrellas más viejas, más cansadas, con un ritmo de reacciones nucleares más bajo y por eso son de color rojo. Esto implica, entre otras cosas, que el pozo negro gigante que se encuentra en el centro de la galaxia de Andrómeda, en el centro de casi todas las galaxias medianas o grandes hay un pozo negro, este pozo negro está a punto de comer. Dentro de un tiempo corto, desde la perspectiva de los astrónomos, algunas de estas estrellas van a caer en el centro de la galaxia de Andrómeda. Y al hacerlo, se van a romper en pedazos, se van a deshacer, se van a desbaratar, se va a formar un anillo de gas muy caliente alrededor del pozo negro, y cuando ese gas sea aspirado por este objeto terrible, va a generar un destello luminoso y de rayos X que va a ser detectable desde la Tierra. Es probable que incluso sea visible a simple vista un puntito luminoso parpadeante en el centro de este objeto celeste, uno de los pocos objetos no celestiales que no están hechos, que no son estrellas individuales y que se pueden ver en el cielo nocturno. Por otro lado, le he dicho hasta el cansancio que el café no es necesariamente malo. Se sabe que reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Unos estudios más completos revelan lo siguiente. Primero, la diabetes tipo 2, la diabetes de adulto, involucra a 90, entre 90 y el 95% de todos los casos de diabetes del planeta. La diabetes tipo 1 parece que está asociada a un virus y algunas otras cuestiones relacionadas con el sistema inmune de la persona. La diabetes tipo 2 parece que se produce en buena parte porque una proteína que se forma en las células del páncreas no se forma bien. Bueno, no nada más en las células del páncreas, en todo el cuerpo. Si estas proteínas no se forman bien, se genera una cadena de problemas dentro de la célula que la convierte en diabética. No aprende a chupar azúcar del ambiente. Y lo que hicieron estos investigadores, de los que le voy a hablar ahora, Lin Sheng, Kun Huang y sus colegas, fue ver por qué el café era tan efectivo para reducir el riesgo de diabetes. La persona que toma de 4 a más tazas de café al día experimenta un riesgo 50% menor de volverse diabético que una persona que no toma café. Si toma más café todavía, el riesgo disminuye en otro 7% más. Realmente se reduce mucho el riesgo de contraer diabetes. Y parece ser que dos categorías de compuestos en el café inhiben la formación de esta proteína que tiene forma equivocada, esta proteína chueca. El resultado es que como no se puede formar esta proteína chueca, la célula no se enferma y a la persona no le da diabetes. Y lo interesante de este asunto, bueno, lo mucho interesante de este asunto es, primero, que es posible fabricar este tipo de sustancias para ponerlas en complementos alimenticios para personas que no quieren tomar café, pero quieren protegerse de la diabetes. Dos, hay otras enfermedades, por ejemplo, el mal de Alzheimer, que se produce por una causa parecida, una proteína que no se forma correctamente, que no toma su estructura correcta. Este conocimiento podría servir para acabar con algunas de las enfermedades más comunes y más importantes del mundo moderno. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Espíritu Fantástico, la sinfonía de la naturaleza. Hace algunos años le platiqué que un grupo de investigadores había logrado reproducir en laboratorio un proceso que seguramente se dio en la Tierra primitiva, cuando solamente había bacterias en nuestro planeta. Hasta donde podemos decir, con base en el registro fósil, la vida nació probablemente hace unos 3.800 millones de años, probablemente antes. No sabemos exactamente cuándo nació la vida. Sabemos con razonable certidumbre que ya había vida en el planeta Tierra hace 3.500 millones de años. Hay unos fósiles en Australia que durante mucho tiempo estuvieron en discusión, y recientemente fue posible determinar que estas estructuras, que parecen hechas de hojaldre, de pan de hojaldre, pero en realidad hechos de roca, se llaman estromatolitos, realmente fueron generados por la acción de seres vivos. Sabemos que los primeros organismos multicelulares abundantes, los que están hechos de más de una célula, aparecieron hace unos 530 millones de años, 600 millones de años quizá. Por esas fechas comenzaron a aparecer organismos grandes, visibles a simple vista, y no sabemos bien a bien si estaban hechos de muchas células o no. Pero pues, más o menos hace 530, 550, 600 millones de años, comenzaron a aparecer organismos grandes. Durante 3.000 millones de años, cuando menos, la Tierra estuvo dominada por bacterias. Y eso si la vida nació hace 3.500 millones de años y nació hace 4.000 millones, pues eso significa que durante 3.500 millones de años no hubo nada más que bacterias en la Tierra. Organismos unicelulares. Se han encontrado algunos fósiles que sugieren que probablemente hubo algunos organismos multicelulares hace 2.500 millones de años. Pero lo cierto es que si esos organismos aparecieron hace 2.500 millones de años, no se hicieron populares. No se encuentran muchos fósiles de ese tipo de organismos en la Tierra. La Tierra estuvo dominada por organismos unicelulares durante más de 3.500 millones de años. Entonces, ¿de dónde salen los organismos multicelulares? Después de todo ese tiempo, ¿cómo es que se le ocurrió la puntada a algunas bacterias de juntarse para formar estructuras madre, o bacterias o organismos unicelulares? ¿Cómo es que se les ocurrió la idea de pegarse para formar estructuras complejas? Desde hace algunos años, varios investigadores han visto cómo algunos organismos unicelulares parecen en ciertas ocasiones pegarse unos con otros para formar estructuras más complejas. El estudio más completo que se ha hecho hasta ahora sobre esta idea acaba de ser publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias. Se trata de un trabajo realizado por investigadores del Colegio de Ciencias Biológicas de la Universidad de Minnesota. Los investigadores principales son William Radcliffe y Michael Travisano. Lo que hicieron ellos fue algo muy interesante y muy sencillo. Tomaron levadura de cerveza. La levadura de cerveza es un microorganismo emparentado de cierta manera con los hongos, de cierta manera. Estas levaduras, que durante mucho tiempo fueron considerados como hongos, ahora ya no estamos tan seguros, normalmente viven solas, pero en ciertas circunstancias tienden como a pegarse. Lo que hicieron estos investigadores fue primero discutir, tomando café, por cierto, una tarde, para tratar de entender el origen de los seres multicelulares. Dijeron, ¿sabes qué? Si halláramos la manera de producir organismos multicelulares a partir de organismos unicelulares actuales, podríamos tener la base para entender qué pasó en la Tierra hace mucho tiempo. Bueno, pues vamos a hacer el experimento. Se les ocurrió una cosa muy sencilla. Agarraron levadura de cerveza, que está hecha de muchos organismos unicelulares, la pusieron en agua, suspendieron en agua azucarada a estos microorganismos. Normalmente eso es lo que hace usted para hacer cerveza. Toma usted algún vegetal, cebada, lo somete a un cierto proceso para que se suelten sustancias, un cierto tipo de azúcares, que se los come este microorganismo. Al hacerlo produce desechos, entre ellos alcohol y otras cosas más que le dan el sabor a la cerveza. Pusieron levadura en agua azucarada, dejaron que las levaduras comenzaran a comer y luego las metieron en una centrífuga, en un aparato que da vueltas rápidamente. Con eso se sedimentaron rápidamente las células más pesadas. Después de someter a la centrífuga durante un ratito a estos microorganismos, los sacaron y los pusieron al microscopio y vieron que en algunos casos las células individuales se pegaban para formar grupos más grandes. Esto ya lo habían hecho otros investigadores, con algas microscópicas y con otros organismos. Pero lo que vieron en esta ocasión estos científicos es especialmente importante. Después de permitir que se formaran, que se reprodujeran estas levaduras durante un día aproximadamente y luego someterlas a centrifugación, vieron que se formaban grupos de células que se pegaban unas con otras. Y las células que tenían la misma estructura genética tendían a quedarse pegadas. Las otras a veces se soltaban. Mientras más parecidas genéticamente eran estas células, más fácilmente se quedaban pegadas unas con otras. Eso ya de por sí es interesante. Si usted compara el material genético de las células de su hígado, va a encontrar que todas las células de su hígado tienen el mismo material genético. Lo segundo interesante que encontraron, más interesante todavía, es que las células comenzaban a cooperar entre sí, a pasarse comida, por ejemplo. Y es más, cuando se empezaban a dividir estas células, si había una célula que estorbaba el proceso de reproducción de otras, esa célula se suicidaba. Sufría un proceso que ahora conocemos como apoptosis y que pasa millones de veces en nuestro organismo desde que nacemos hasta que morimos. Frecuentemente muchas células se suicidan para facilitarle la vida a otras. Y ese fenómeno, que hasta hace poco solo se había visto en seres multicelulares, se comenzó a ver en estas manchas hechas con muchas células individuales de levadura que se habían pegado por contacto. Todavía más interesante, se formaron, estos investigadores repitieron el experimento muchas veces y guardaron en congelador a los distintos grupos de masas multicelulares que se formaban en cada experimento. Y encontraron que cada una de ellas parecía evolucionar rápidamente de manera diferente. Cada masa de células que se pegaba una con otra parecía adquirir una especie de identidad genética que iba cambiando de una generación a otra. Poco a poco las células de este grupo se iban haciendo más y más iguales entre sí y más diferentes a los de otros grupos. Sabemos que el proceso que generó a los seres multicelulares se repitió muchas veces a lo largo de la historia. Parece que hace 550, 600 millones de años ocurrieron condiciones que permitieron que cuando menos unos 20, quizá unos 30 grupos biológicos diferentes desarrollaran la multicelularidad. Aparentemente, en las primeras células vivas existían genes que por accidente facilitaban el pegar una célula con otra para formar estructuras complejas. Poco a poco empezamos a entender cómo es que de una sola bacteria, hace una cantidad enorme de tiempo, aparecieron los organismos que con el paso de millones de años crearon a los árboles, a los tigres y a los seres humanos. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Muchas preguntas sobre salud relacionadas, por ejemplo, sobre qué tan bueno o malo es vivir en un ambiente demasiado limpio. Eso es algo que todavía estamos por descubrir. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, aparentemente es más fácil desarrollar asma y otras enfermedades autoinmunes, enfermedades en donde el sistema inmune reacciona de mala manera, si vivimos en ambientes excesivamente limpios. Parece ser que el sistema inmune debe ser retado con frecuencia para tener algo que hacer. Si el sistema inmune no tiene enemigos a qué atacar, puede volverse en contra de la misma persona. Ya se lo dije en otra ocasión, no significa que entonces tiene usted que salir al jardín, agarrar un puñado de tierra y echárselo en la boca. No, tampoco hay que exagerar. Pero lo cierto es que la excesiva pasión por la limpieza, el limpiar día a día todas las perillas de las puertas de la casa con desinfectante o ese tipo de cosas, no solamente es signo de una profunda inquietud que necesita tratamiento, sino que además podría ser la receta para enfermarse de cosas que son mucho más difíciles de curar que una parasitosis. Y hablando de parásitos, de gusanitos intestinales, acaba de publicarse un artículo en Nature Medicine, la revista de editorial Nature que se dedica a publicar artículos avanzados de medicina. Está interesantísimo. Resulta que hay un gusanito intestinal que se mete en los, normalmente en los intestinos de los ratones, pero a veces se va a los pulmones. Cuando esto pasa, el gusanito va abriéndose camino por los pulmones y los va dañando. Y eso genera una serie de sustancias que producen una reacción de inflamación. La reacción de inflamación es un proceso muy complejo que involucra la producción de ciertas sustancias que llaman la atención de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos convergen en la zona en donde esta sustancia es más rica. Este tipo de sustancias se producen cuando las células se mueren por algún motivo, por ejemplo, cuando se las come un gusanito. Y esta reacción de inflamación, esta generación de sustancias que atraen a los glóbulos blancos y que generan pus y todo esto, a la larga puede dañar al organismo tanto o más que el parásito mismo. Lo que encontraron estos investigadores es algo realmente curioso. Cuando comienza el ataque de estos gusanos, se producen ciertas sustancias, por ejemplo las interleucinas, que es un tipo de factor de transferencia. Acuérdese que el factor de transferencia no es una sola sustancia, es una colección de familias de sustancias. Hay muchas familias de sustancias que caen dentro de este gran grupo que se llama factores de transferencia. Una de estas familias es la de las interleucinas. Estas sustancias ayudan a moderar, a controlar la reacción del sistema inmune. Cuando se producen las interleucinas por el ataque de estos gusanitos, se produce una serie de reacciones en el cuerpo del del ratón que no solamente limita el ataque del gusano, sino que también ayuda a reparar más rápidamente al pulmón. Esto es muy interesante porque si encontramos que existe el mismo mecanismo exacto en el ser humano y se dispara de la misma manera, a una persona que ha fumado mucho en su vida, una persona con cáncer de pulmón, una persona que aspiró fuego, por ejemplo, un bombero, que ha aspirado mucho humo a lo largo de su vida y tiene los pulmones dañados, a una persona que tiene daño en cualquier otra parte del cuerpo por el motivo que sea, se le podría inducir artificialmente este proceso para que el sistema inmune ayude a reparar el daño. Usted podría simular el ataque de gusanos intestinales en el cuerpo y eso produciría una reacción del sistema inmune que ayudaría a sanar las heridas que pueda tener su cuerpo. Se sabe desde hace algún tiempo que este tipo de reacciones son útiles. Por ejemplo, hace algunas décadas, hace pocas décadas, unas 3 décadas quizá, recuerdo que salió en la revista Scientific American un artículo en el que hablaban del factor de necrosis de tumor, que en aquella época era algo muy notable. Había personas que se estaban muriendo de cáncer, se iban a comer unos tacos, les llegaba una infección intestinal y de pronto se curaban. Eran muy raros esos casos, rarísimos. ¿Por qué? Aparentemente la infección intestinal, por suerte, disparaba un proceso de producción de ciertas sustancias en el sistema inmune que hacían más alerta a las células del sistema inmune, y de pronto se daban cuenta que había unas células que estaban destruyendo al cuerpo y las mataban. Todavía no hemos podido reproducir ese proceso a voluntad, pero el día en que podamos activar o desactivar el sistema inmune a voluntad, vamos a poder curar el cáncer, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, casi cualquier enfermedad que me puede usted mencionar que actualmente es incurable. Por eso esta nota es tan interesante. Hay un ejemplo de cómo el sistema inmune puede ser activado por una sustancia muy específica que se produce cuando el gusanito está atacando al pulmón del ratón. Con ese ejemplo vamos a encontrar el equivalente en el ser humano y podríamos sacar cosas muy interesantes en materia de salud para usted y para mí en los años por venir. La crónica del conocimiento y sus forjadores. La invención del microscopio reveló un mundo inesperado. Hasta una gota de agua podía contener una riqueza increíble. Al aumentar el poder de los nuevos aparatos, el micromundo creció tan rápido que sus fronteras rápidamente rebasaron la capacidad de la mente humana para experimentarlas. Los investigadores podían calcular con facilidad el tamaño de los objetos que observaban, pero no podían incorporar lo que esos números decían a su experiencia humana. Una célula como la que existe en el interior de la boca tiene más de 1 centenar de milésimas de milímetro de largo en algunos casos. En su interior, el microscopio reveló la existencia de estructuras increíblemente pequeñas. Edward Adolf Strasburger encontró que con la ayuda de ciertas sustancias era posible teñir con relativa facilidad algunas de estas estructuras. Gracias a su técnica fue posible estudiar por primera vez el mecanismo que permite que las células se reproduzcan. Sus estudios dejaron en claro que casi todas las células tienen 2 regiones perfectamente definidas. Por un lado existe un núcleo que se tiñe con facilidad con casi cualquier colorante, como la violeta de genciana. Y está por otro lado el resto de la célula, que normalmente no captura a estas sustancias de color. Como el núcleo se tiñe con facilidad, otro investigador llamado Walter Fleming llamó a esa sustancia cromatina, la sustancia del color. Este extraño fluido, por algún motivo, parecía controlar el proceso de división celular tan fundamental para la vida. Es por eso que Fleming continuó estudiándola. En 1883 ya era claro que el material del núcleo forma estructuras que fueron llamados cromosomas, pues eran las partículas del núcleo que absorbían el color. Edward Joseph Louis Marie Van Beneden descubrió que el número de cromosomas en el núcleo de cada especie vegetal era siempre el mismo. De alguna manera, al unirse las células sexuales de las plantas para formar una nueva semilla, el número de cromosomas de ambas células se reducía a la mitad. Cada célula sexual solamente aportaba la mitad del material genético que integra una planta completa. Así, la semilla, al igual que sus padres, contenía una cantidad fija y constante de cromosomas. Este proceso, que reducía a la mitad la información genética en las células sexuales, fue llamado meiosis y permitió explicar de un solo golpe el misterio de la reproducción sexual, el papel del núcleo en la vida de la célula y el misterio de las leyes de Mendel. El material del núcleo de la célula controla el comportamiento de todo el organismo. En cierta forma, el color del núcleo celular es el color de la vida. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas, Osvaldo Rivera. ¿No se podría realizar un programa referente al proyecto Manhattan? ¿Por qué los americanos fueron los primeros en desarrollar el arma atómica? ¿Existían programas similares en otros países que intervinieron en la guerra, como Inglaterra, Alemania, Japón o la Unión Soviética? Hay mucho que decir y hay varios libros excelentes que cuentan distintos aspectos de esta historia que, créame, es fascinante. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano incluso. Es probablemente el caso más dramático de conciencia que se ha dado en el mundo de la ciencia. ¿Quién sabe qué habría sido más reprobable, desarrollar o no desarrollar el arma nuclear? Se sabía, gracias a información proveniente de Europa, información que por otra parte no era secreta, que los nazis estaban dejando de vender, de deshacerse del mineral rico en uranio que tenían. Habían conquistado una buena parte del territorio europeo. En Checoslovaquia, por ejemplo, había unas minas de uranio, y el mineral, en lugar de venderlo como algo inútil que servía nada más para darle color al vidrio, las piezas de cristal teñidas con uranio tienen un color muy bonito. Todavía tengo un cenicero que me regaló mi papá, por cierto. No fumo, pero el color del cenicero es muy atractivo y está hecho con óxido de uranio. Los nazis dejaron de vender ese material. Esa información le llegó primero a Leo Szilard, uno de los grandes héroes conocidos de la historia de la bomba atómica. Mucha gente dice que Einstein fue el padre de la bomba atómica. Pues no saben lo que están diciendo. Él no pudo participar en el proyecto de la bomba atómica. Lo tenía prohibido por ser alemán. No podía participar en un proyecto militar importante en los Estados Unidos por ley. Leo Szilard es lo más cercano a un padre que tuvo la bomba atómica, todavía más probablemente que el famoso director del proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, un físico muy brillante. Yo le llamaría padre de la bomba atómica probablemente primero a Leo Szilard. Szilard fue el primero en darse cuenta cómo se podía desarrollar un arma nuclear, cómo a partir del uranio y de una manera relativamente sencilla se podría hacer una bomba atómica. Estaba por cruzar la calle en Inglaterra, en Londres, había huido de Europa ocupada por los nazis, y él para huir tuvo que meter todo en una maleta y se fue. Y desde entonces vivió en una maleta. Vivía con una maleta y vivía en hoteles. No fue sino hasta muchos años después que empezó a estabilizarse. Se fue a Inglaterra, y en una ocasión iba a cruzar la calle, vio un semáforo, y algo en el cambio de la luz del semáforo le llamó la atención. Le voy a platicar la historia pronto. La cosa es que al ver el cambio en la luz del semáforo se le ocurrió la idea de cómo hacer una bomba atómica. Le ofreció esa idea primero a los ingleses, no les interesó. Se fue a los Estados Unidos, no les interesó. Fue a buscar a Einstein, que ya vivía allá, si Lard era lo suficientemente inteligente, conocido, etcétera, para que Einstein lo escuchara. Le dijo, oye, fíjate cómo se puede hacer un arma nuclear, se me acaba de ocurrir esto. ¿Y sabes qué? Werner Heisenberg, uno de los supergenios de la física, está trabajando en un proyecto que tiene que ver con uranio, y los nazis ya no están vendiendo uranio. Todos se lo están mandando a Heisenberg. ¿Qué crees que esté pasando? Entonces Einstein dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Roosevelt a ti sí te escucha, a mí no me va a escuchar. Yo ya traté de llevar una carta y no me hicieron caso. Pero a ti te respeta mucho. Si te parece, voy a redactar una carta, te la enseño, y si te gusta la redacción, me la firmas y se la llevo a Roosevelt. La famosa carta en la que Einstein advierte de la posibilidad de hacer armas nucleares y que los nazis ya están guardando su uranio, fue redactada por Szilard, la firmó Einstein, se la llevó Szilard al presidente de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos no hizo caso otra vez, y no fue sino hasta que otras personas de su gabinete se convencieron de la posibilidad de hacer armas nucleares, que Roosevelt dijo, bueno, vamos a hacer algo al respecto. Se lanzó el proyecto Manhattan. Poquito empujones. Hay tanto que contar del proyecto Manhattan, tanto dramático, interesante, moralmente ambiguo. Hay tantas anécdotas divertidas, verdaderamente chistosas. Algunas de ellas tienen que ver con Richard Feynman, luego ganador del premio Nobel. ¿A cómo le gustaba sacarle chispas y ponerle piedritas en el hígado a Leslie Groves, el director militar del proyecto Manhattan? Un tipo acostumbrado a manejar proyectos grandes, él fue la cabeza del proyecto para construir el Pentágono. Era un tipo al que le encargaban obras faraónicas y le encargaron, desde la perspectiva militar, el proyecto Manhattan. Y a Richard Feynman le encantaba llenarle de piedritas el hígado a este señor. Hay muchas anécdotas divertidas que contar. Ustedes mandan, ¿cuándo quieren que hablemos del proyecto Manhattan? Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Walter Arriaga, gracias por tu carta. Me gusta tu programa, me parece entretenido, informador, y me resulta bastante más grato que arrastrarme por el periférico oyendo ponchi ponchi. Hace cosa de un mes comentaste el descubrimiento, las comillas son porque no acabo de estar seguro de si el tema debía considerarse descubrimiento, etcétera, de los trierniones, y daba una explicación un poquito extravagante sobre su uso en la descripción de estados de puntos en el espacio cuyas propiedades dependen de una gran cantidad de variables. Entonces, para acá, he tratado de averiguar más sobre el asunto porque, contra lo habitual, la verdad es que no había entendido un pito y me encontré con diversas notas y comentarios desacreditando el plano de concepto mismo de los trierniones. Sí. Ahora tenemos que hablar más del asunto. Hablan de álgebras con división. Voy a comentar un poquito más sobre el asunto. Hay unas ligas a unos periódicos en donde aparecen comentarios editoriales precisamente sobre este tema en particular. Al regreso del corte vamos a platicar de este asunto. Déjenme decirles que este sistema desarrollado por un investigador de Guadalajara, así como podría tener aplicación, podría no tenerla por mucho tiempo. En el mundo de las matemáticas, si es usted una persona talentosa y trabaja frecuentemente, puede llegar a descubrir o nuevas propiedades de los elementos lógicos con los que usted trabaja, o incluso nuevos sistemas de lógica. Usted puede descubrir que los números con los que trabaja todos los días tienen ciertas propiedades que no se conocían, o puede llegar a descubrir un nuevo tipo de números que tienen propiedades diferentes. Al regreso del corte, en la parte final del programa, le voy a platicar sobre este caso. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La historia de los trierniones ya la comentamos. Mire, usted con matemáticas puede representar cualquier idea abstracta, o cuando menos esa es la sensación que tenemos. Si de veras se pudiera en este momento representar cualquier idea abstracta con las matemáticas, los matemáticos como investigadores no existirían. Se dedicarían a aplicar lo que ya se sabe. Estamos descubriendo continuamente qué otras ideas más y más abstractas podemos expresar de una manera precisa con el variado lenguaje de las matemáticas. Con frecuencia, por ejemplo, en el mundo de la física, es necesario estudiar fenómenos que tienen un comportamiento muy complejo, que están hechos de muchos elementos individuales y cada elemento individual es caracterizado por muchos números. Por ejemplo, un electrón tiene masa, tiene carga eléctrica, tiene momento angular, es decir, energía de rotación, y además se mueve por el espacio. Y además está sometido a las curiosas leyes de la mecánica cuántica. Si yo quiero describir la forma en la que se mueve un electrón, tengo que utilizar una fórmula muy compleja que incorpora todo lo que creemos, lo que podemos saber del electrón, o todo lo que creemos que podemos saber del electrón. Esa fórmula se llama, bueno, hay dos presentaciones diferentes, una escrita por Erwin Schrödinger, otra por Werner Heisenberg, que a la mera hora resultan ser dos presentaciones diferentes de la misma idea fundamental. Solo que esa estructura matemática es tan compleja que pasaron algunos años antes que Heisenberg y Schrödinger se dieran cuenta que estaban diciendo lo mismo de maneras diferentes. La fórmula que describe la ecuación de onda de Schrödinger, por ejemplo, que es una de las formas de describir cómo se mueve un electrón, es sorprendentemente compleja. Se necesitan entonces a veces matemáticas complejas para describir sistemas, sea físicos o sea sistemas mentales, sistemas imaginarios elaborados. Los famosos números complejos, y hablamos un poco de la historia de los números complejos, le permiten a una persona asignar varias cualidades a un solo objeto. Un solo punto del espacio puede tener varias cualidades. En una gráfica tridimensional, el punto que está en X y Y, en las coordenadas X y Y, tiene un cierto valor Z. Usted describe ese punto con tres datos. Por ejemplo, la altura de un objeto en la Tierra. Necesita conocer la latitud, la longitud y la altura sobre el nivel del mar. Un cierto punto sobre la superficie de la Tierra tiene asignada una altura sobre el nivel del mar, que puede ser cero si está usted a nivel del mar, desde luego. ¿Qué resulta si usted trata de estudiar un fenómeno que tiene más cualidades que se pueden asignar a un solo punto? Necesita inventar un nuevo tipo de número que sea más complejo que el número simple que tiene usted. Si el único dato que usted puede asignar en este ejemplo que pusimos de la Tierra para cada pareja de latitud y longitud es la altura sobre el nivel del mar. Pero si en ese punto de la superficie terrestre hay alguna otra cosa más que describir, por ejemplo la composición química de las rocas ahí o qué sé yo, o la presión atmosférica, necesita usted encontrar un mecanismo que le permita ponerle varios números a una sola coordenada en la superficie de la Tierra. El primer mecanismo que permite asignar más de un número a un puntito en una gráfica es el de los números complejos, inventados por Hamilton, y ya platicamos un poco de su historia. De entonces para acá, Hamilton y sus descendientes espirituales, y no solo espirituales, también uno de sus hijos, no sé si era el único hijo o tenía varios hijos y uno de ellos hizo trabajo sobre esto, pero bueno, sea como sea, Hamilton y sus descendientes han inventado varios mecanismos para darle muchos valores a un solo puntito en el espacio. La historia del doctor Morales del Río está relacionada con todo este mecanismo. La realidad es que para poder descubrir toda la historia que hay detrás de los triernios, va a ser necesario separar lo que es el trabajo del investigador de lo que es el trabajo del periodismo científico. Aquí en México hay mucha gente que hace trabajo de periodismo científico y qué bueno, pero en ocasiones tendemos o algunas personas tienden a llevar a este terreno las mismas herramientas, las mismas armas y a veces los mismos vicios que se utilizan en otras variedades de periodismo. Si bien es cierto que la perspectiva inventada por el doctor Morales del Río es original, el presentarlo como un desarrollo científico increíble, igual al que realizó Albert Einstein, etcétera, etcétera, es exagerado. Y esa exageración no debe ser reclamada al investigador que hizo el trabajo, sino algunas de las personas que presentaron su trabajo. Ya ha pasado en muchas ocasiones, a mí me ha pasado enfrentar este tipo de noticias en el pasado, y ha pasado antes incluso de que yo naciera. El doctor Carlos Gay Fernández, un investigador de primera línea del mundo de la física, era presentado como una persona que presentó una teoría rival a la de Einstein. Fue uno de muchísimos que en su época presentaron mecanismos, juegos matemáticos que describían los mismos fenómenos que la teoría de la relatividad, pero sobre perspectivas diferentes. Todas esas teorías, que fueron muchas, muchas, muchas, muchas, y todavía de vez en cuando sale una por allí, han ido a parar al bote de la basura. No fueron inútiles, sirvieron para afinar nuestro entendimiento de la teoría de la relatividad, para ver si de veras era cierta o no. Las verdaderas contribuciones del Dr. Graef son muy variadas y no tienen que ver con el hecho de haberle enviado un papel a Einstein, que fue regresado por Einstein con un comentario muy amable diciendo: su teoría es interesante, pero la misma es bonita. Eso fue lo que comentó Einstein. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta historia relacionada con los trierniones? Una, que el trabajo de los científicos mexicanos es constante, sí producen resultados originales, pero que con frecuencia esos resultados originales no llegan a oídos del público. En este espacio, que tiene una es bastante generoso, pero al mismo tiempo es bastante limitado, la ciencia es demasiado amplia para cubrirla con una hora diaria o con 10, no siempre podemos hablar de todo el trabajo que hacen los investigadores mexicanos. Por eso, o me dedico a la ciencia en México, o me dedico a lo que está apareciendo en titulares del mundo. De vez en cuando salen mexicanos ahí. Yo he escogido hacer el programa sobre cuestiones de ciencia en general, no porque desconsidere la ciencia mexicana, al revés. Le hemos presentado a muchos investigadores muy importantes, grandes matemáticos. Ya le he platicado de Carlos Prieto, de Castro, Hernández García Diego, José Antonio de la Peña, que además ha tenido un trabajo muy, muy importante, no solamente en el mundo de las matemáticas, sino incluso modulando el trabajo de los comunicadores científicos. Es un trabajo muy, muy importante. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, en pocas palabras, porque ya tengo el tiempo encima. Uno, el trabajo es interesante, sí, sí es interesante, es un trabajo original. Dos, fue inflado más allá de toda proporción por la prensa, que con buena intención pero poco conocimiento quería presumir el trabajo de un mexicano. Sí hay muchos mexicanos que hacen trabajo que merece ser presumido, pero en este caso en particular, el trabajo sobre los trierniones no es muy diferente en concepto de otros trabajos similares, altamente complejos, que requieren de un gran talento, que se han hecho para conseguir el mismo resultado: tratar de inventar un sistema matemático que le permita asignar a uno muchos valores a un solo punto en una gráfica. Nos despedimos, gracias por su atención. No tenemos tiempo para despedirnos a la velocidad de la luz, pero sí para decirles, muy importante, que el correo electrónico nunca varía: elexplicador@mbs.com, con una copia muy importante al explicador, elexplicador@yahoo.com.mx, y finalmente, también muy importante, Twitter, Enrique-Ganem en Twitter. Nos despedimos, María de Los Ángeles Serrano y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.